intercambio de información, intercambio de archivos, mediación, accesibilidad al conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Nos gustaría enfocar la discusión de movilidad y visibilidad hacia ahí. Es una propuesta. A nivel de mesa lo discutís y lo vamos viendo. La manera en la que vamos a trabajar es a través de unas fichas que tenéis encima de la mesa. La idea es que, con la ayuda de la persona que hace de relatora y moderadora, vamos rellenando estas fichas. Después se ponen en común a través del relator, que las presenta a todo el grupo, y yo, que me ocupo de coordinar todo el grupo, trato de sintetizar lo que va saliendo en cada mesa. La idea es que esto se desarrolle de una manera bastante orgánica, no cerrada, que según vamos avanzando, vamos reelaborando la metodología que nos estamos dando y nuestros tiempos y demás. Habíamos pensado en hacer una presentación súper breve, de un minuto, de cada persona que estamos aquí. Quizás nos lleva mucho tiempo. ¿Qué os parece si en lugar de eso hacemos una presentación a nivel de mesa, puesto que vais a pasar más tiempo en común? Y quizás, si vamos bien de tiempo, en el momento del break, o quizás estamos ya cansados, necesitamos también relacionarnos de otra manera, en el momento del break, que es de 12 a 12 y media, hacemos esa ronda rápida de yo soy tal y no sé qué, y entonces así ya nos vamos identificando entre mesas. Si os parece bien, podríamos hacer eso. ¿Vale? Todo esto se va a grabar en MP3, por eso estoy con el micro. En el trabajo en mesas no hace falta, vais hablando a vuestro aire. En el momento de puesta en común, cada relator cogerá el micro para presentar su ficha o su gráfico. Eso ya os explicarán a nivel de mesa. Se puede también utilizar este papel para, en lugar de rellenar la ficha, dibujar o lo que sea, siempre y cuando se completen o se traten esos temas. Luego, en el momento después de la presentación de los relatores, de la puesta en común, posiblemente haya debates y cuestiones y tal. Intentamos, como en los debates con las conferencias, pasarnos el micro para que quede registrado. ¿Vale? Hay, en principio, dos mesas que se van a desarrollar en inglés. Eso no tiene por qué afectar a las demás mesas, salvo que, bueno, pues obviamente quizás nos entorpezca un poco, porque, bueno, pues llevan el pinganillo que les van a traducir ahora lo que yo estoy diciendo al inglés. Y después, cuando ellos quieran intervenir en inglés, lo que va a haber es una traducción más sobre la marcha de la persona que hace la traducción. Se va a salir de la cabina, va a coger el micro y va a decir, bueno, pues están diciendo qué tal. La otra idea que ha surgido antes, en la reunión esta que hemos tenido, es que hagamos el sistema del whispering, que es que se crea un grupete de la gente que no entiende inglés, y entonces los que sí entienden inglés van... ¿Qué dice? Que no sé si habéis estado en asambleas, por ejemplo, que se hace esto. Funciona relativamente bien. Sí que hay que ser un poco disciplinados de intentar hablar despacio, estar en silencio y ser comprensivos con la situación, porque, bueno, pues nos parecía interesante que hubiera gente de otros lugares, aunque eso pues suponga la dificultad de la traducción. Supongo que tenéis preguntas, dudas respecto a la metodología. Lo hablamos en las mesas. Moderador y relator están ya súper briefados de lo que hay que hacer. Entonces, yo os propongo que nos lancemos ya al barro, ¿vale? Porque ya llevamos como dos días hablando de lo que vamos a hacer y ya llega un momento en que hay que ponerse a hacerlo. Son las 10:30. Os propongo las dos primeras fichas, una es recursos y la segunda es recursos. bueno, estas son recursos tangibles, recursos intangibles. Bueno, lo vais a ir leyendo, una serie de cuestiones que nos gustaría que se trataran respecto a los recursos en esta primera fase de diagnóstico. Y la segunda, lo que nos gustaría es tratar de visualizarlo tipo mapa mental. Entonces, por eso simplemente hemos dejado un espacio vacío. ¿Vale? Estas dos fichas se pueden rellenar de manera simultánea o primero una y después la otra, como prefiráis. Entonces, os propongo que nos demos media hora para hacer estas primeras dos fichas. En media hora vemos si todo el mundo está listo para seguir. Seguramente no, pero sí que os pediría que nos responsabilizáramos entre todos de cumplir los tiempos. Y necesitamos 5 minutos, de verdad necesitamos 5 minutos, vale, nos los damos. Y si no, pasamos y también en el debate vamos también afinando nuestras ideas y demás. ¿Os parece? Pues ahora. Y hacemos un check-in general. ¿Lo veis viable o no? ¿Sí? 10 minutos. Bueno, pero un poquito más. 10 minutos, un poquito más. No. Bueno, en 10 minutos hacemos un check-in. Si no se acaba, no pasa nada, ¿vale? No, no hay que cumplimentar las cosas necesariamente bien y tal. Yo creo que tenemos que ir pasando a la puesta en común del grupo. Hola. Hola. Bueno, yo veo que tenéis mogollón de cosas escritas, o sea que vamos pasando a la puesta en común. ¿Os parece? Bueno, pues pasamos a la puesta en común. Una cuestión, ante un tema logístico. Tenemos que convivir todos en este espacio 2 días, hoy y mañana, mañanas y tardes. He puesto allí un cartel que pone basura y una flecha y una bolsa muy pequeñita. Es un poco simbólico, podemos ir poniendo más bolsas si hacen falta. Cuidemos, por favor, el espacio en el que vamos a estar, ¿vale? Y que nos responsabilicemos todos de mantenerlo habitable. Empezamos mesa 1, que no sé cuál es. Mesa 1, ¿quién es la mesa 1? ¿Vosotros? Entonces, os repito la idea, la dinámica. Relator, por favor, table in English. El relator coge el micro, presenta y tal. Yo, se me ha ocurrido que voy a ir escribiendo, como aquí hemos dicho que vamos a ir sumando cosas, recursos en estos papeles, los voy pegando en recursos y luego los podemos ir moviendo o completando. ¿Os parece? Así que, Yuk, te paso el micro y haces tu presentación. Por favor, un poco de silencio mientras presentan los compañeros, ¿vale? Hey, please. Bueno, vaya papelón. Creo que voy a hacer lo mismo que estábamos hablando ahora, que es hablar sobre lo que más colores ha generado encima del papel, que no quiere decir que a lo mejor no sea lo que teníamos que hablar. Pero básicamente el punto de partida ha sido como plantearnos sobre qué hablábamos, ¿no? O sea, si hablábamos desde la práctica como tal o desde un proyecto que se ha hablado como ideal o en base a algún proyecto que teníamos en la experiencia. Y hemos dicho que hablaríamos sobre un proyecto ideal, pero yo creo que hemos acabado hablando sobre la práctica. O sea que con tan poco tiempo esto ha sido una locura. ¿Vale? Como recursos tangibles, así a saco. Una cosa, aquí hay bastante gente de Latinoamérica y el tema de las visas, ¿no? Y de la posibilidad de circular físicamente en el territorio era importante. Después, algo que ha aparecido como algo, o sea, como recursos que tendrían que ver con lo intangible, que sería, me parece un concepto interesante que ha salido, que es una circulación inteligente, ¿no? Pero que estaba relacionado con cosas muy tangibles, que eran las redes tanto de teatros y de salas, como las redes de residencias. Se ha hablado de experiencias concretas de creadores y de gente que genera surfeo de sofás por compañías, ¿no? Y de redes de espacio, ¿sí? Ah, bueno. Vale, perfecto. Vale, bueno, pero redes sería como parte de esta circulación inteligente, o sería, las redes se ha definido como circulación inteligente, ¿vale? Como... Bueno, y obviamente integrados o en relación a la comunidad, ¿no? Aquí también ha habido un gran problema de tamaños, tanto a nivel de los proyectos en los que hablábamos, de proyectos grandes y proyectos pequeños, no se puede hablar a la misma medida de una forma o de otra, y también a nivel de contextos, ¿no? De países muy grandes como Brasil, que aquí hay tres personas de Brasil, o de incluso lugares mucho más pequeños como Cataluña o como Galicia, por aquí. Bueno, a nivel también de intangibles se ha hablado sobre el tema de educación. Como así un poco temazo también y un poco saber qué conocimientos, qué saberes y qué experiencias tienen los creadores en relación a eso que pueden aportar, es algo de las cosas que al final se dejan en la comunidad, ¿no? En el último recuadrito, ¿de acuerdo? Como educación hemos también hecho una doble separación. Yo creo que hemos ido como haciendo más un análisis de conceptos que de recursos en sí, ¿vale? Pero como educación también hablábamos como de dos formas de entenderlo, que una era la educación más desde la pedagogía, ¿no? Desde la relación que tienen los creadores con las instituciones educativas, y la otra es los proyectos de educación que se generan dentro de las instituciones artísticas o desde los artistas, ¿no? Esa relación entre la práctica artística y eso que no nos ha gustado mucho de relación con los públicos, ¿vale? En esa relación, entonces, en recursos que se generan en el proceso, se ha hablado de la perversión del show del proceso, un poco, ¿no? Del work in progress, que tanto se ha visto como una oportunidad, como algo que podía ser interesante porque realmente genera ese valor pedagógico, pero también como una especie de perversión en esa dicotomía que se hablaba sobre entre el proceso y el producto, ¿no? Transformar el proceso en producto. Perversión del show del proceso o del work in progress. ¿Qué más? Cortarme cuando me queráis cortar, ¿eh? Porque aquí hay tantas cosas. Se habla también, sobre todo, de que no estamos tan seguros de que movilidad y visibilidad vayan tanto de la mano. O sea, en ciertos casos pensamos que eso realmente yo no he entendido muy bien por qué, si acaso ahora pasaremos la palabra a alguien. Pues. No, era solo que la chica de Brasil ha puesto un ejemplo de cómo proyectos pueden moverse mucho, pero que no llegan a ciertos canales de visibilidad de un poco de lo que entendemos visibilidad desde un punto de vista institucionalizado y capitalista, sino que se puede separar movilidad con visibilidad y generar redes de movilidad sin que esos pertenezcan a sistemas de visibilidad institucional. Sí, entonces también se ha dividido la movilidad en dos aspectos, la física y la virtual, y sobre la virtual se ha hablado del peligro de la sobrecarga que genera la movilidad virtual, ¿no? Las redes, y la imposibilidad de gestionar ese espacio. Me he dejado una cosa de antes circulación inteligente dentro de la relacionado con esto también hablábamos del micromecenazgo y se ponía en duda también, o sea, como oportunidad por un lado, obviamente, con un espacio de oportunidad que ha aparecido, pero también como un espacio de ciertos peligros de precarización, no solo de los creadores, sino del contexto, ¿no? De los creadores, de los entornos de los creadores, ¿no? Como la responsabilidad que se le genera a la gente que está alrededor de los creadores que se transforman ahora en sus mecenas. ¿No era así? Sí, pero todavía bueno. Exacto. Bueno, después, en recursos que se activan desde el principio, se ha hablado de, sobre todo, y en eso hablábamos de esta diferencia entre contextos, y que en Latinoamérica, y sobre todo se hablaba desde la gente que viene de Brasil, ¿no? Realmente de no contar con recursos económicos ya de entrada como un presupuesto, sino que ya se trabaja directamente desde la idea de que no hay dinero para producir, ¿no? Y entonces el espacio público como espacio se genera el espacio público y las organizaciones autogestionadas se plantean como oportunidades o como herramientas de recursos a priori, ¿no? Que eso a la vez acaba generando en su contra y en lo que dejamos en la comunidad, obviamente es una comunidad creativa completamente precarizada, ¿no? O sea, precarizada. ¿Qué me dejo, gente? Más o menos. Si veierais el papel, me aplaudiríais ahora. ¿Todo? Bueno, aquí en la mesa 2, cuando queráis participar conmigo, hemos sido bastante anárquicas en el desarrollo de las ideas, porque también hemos invertido mucho tiempo en aclararnos qué era para nosotras movilidad y visibilidad, que de hecho empezamos a trabajar con los papeles aquí en una lluvia de ideas que ha resultado siendo un poco nuestro mapa de relaciones. Y es un poco loco. Las bailarinas ocupan bien el espacio, como vemos, lo aprovechan. Y nada, y en recursos, en la manera que hemos organizado la información, lo interesante es que ellas quisieron separar lo que es de lo que les gustaría que fuera en los recursos, ¿no? Entonces pusimos objetivos subjetivos. En objetivos pues aparecían más festivales, ayudas, redes, instituciones, espacios, publicaciones, web, comunicación. Y en subjetivos aparecían ya más cuerpos, acciones, movimientos, ideas, afectos, juicios, prejuicios, aprendizaje, creatividad, inquietud y decisiones. Como veis, son palabras también como muy... Vale, más lentito. Y de esa lluvia de ideas en las que no estábamos muy... Tampoco teníamos un consenso de lo que a cada una le parecía que tenía que aparecer, porque había como una parte de la mesa más pensando en el proceso de creación y otra más en la gestión de un espectáculo. Entonces, luego, en qué recursos se activan desde el principio, también había dudas con respecto a cuándo, en qué tiempo aparecen los recursos, si en el final, al principio o no. Pero bueno, desde el principio pusimos creatividad, cuerpo, inquietud, estrategia, metodología, proyectos que te llevan luego a instituciones, plataformas, gestores, comunicación. ¿En qué recursos se generan en el proceso? Relaciones, afectos, nuevas estrategias, nuevas metodologías, más preguntas, respuestas, experiencia, conocimiento, herramientas, patrocinio, negociación, ayudas institucionales, decisiones, material promocional. Como veis, hay como diferentes posicionamientos, pero bueno. ¿Qué recursos quedan al final y cómo se mantienen? Objeto proceso, como una misma idea. Redes, que creo que es la palabra que más nos ha aparecido también a nosotras, y documentación, experiencia, más información. Y luego, el apartado de qué recursos retornan a la comunidad, creo que también ha planteado el debate más interesante en la mesa, que era como lo más importante dentro de todo el proceso, ¿no? Que lo que vuelve a la comunidad, y aquí han aparecido palabras también muy abstractas como experiencia, placer, riqueza, cultura, producto, obra, archivo, patrimonio y presente. Así que, y luego aquí tenemos, bueno, si queréis voy diciendo un poco de aquí, bueno, tenemos muchas cosas, tenemos un avioncito de papel. Y ¿quieres leer tú el esquema que hiciste? Bueno, más que leer el esquema, quiero como explicar una cosa, ¿no? Lo que estamos trabajando en la mesa, al parecer, suenan solamente como a palabras, ¿no? Como que está un poco así la lluvia dispersa. Pero lo que pasa es que nos hemos encontrado que con cada palabra se genera un conflicto, por lo tanto hemos decidido como hacer un listado previo y que pues, probablemente ese listado se va a ir trabajando y se va a ir desarrollando en la medida que vayan surgiendo más cosas. Entonces, por eso es más bien gráfico, es más bien visual, es como una serie de imágenes, por eso está el tema de los mapas, y luego creo que vamos a ir desarrollando más en profundidad esos conceptos con la segunda fase. Pero estamos en eso, ¿no? Como creando un mini vocabulario, una cosa así un poco gráfica. ¿Queréis poner eso así? Hola. Hola. Nosotros hemos partido de una lluvia de ideas en la que han caído tres ideas que he anotado y a partir de ahí nos hemos ido a una discusión, a un debate mucho más teórico que me va a costar bastante a transmitiros porque no tengo ficha para pegar ni tengo papelitos, pero tengo a Aide que nos va a continuar un poco, a profundizar un poco más en las líneas de debate que hemos planteado, ¿no? Me parece interesante comenzar con el planteamiento que se ha hecho del concepto de movilidad que hasta ahora viene instaurado por la institución. Hemos partido desde ahí para romper con eso y plantear otras posibles nociones de movilidad, ¿no? Dentro de esta noción, algo que ha salido es el artista como bien cultural y la necesidad de movilizar al artista como bien cultural, ¿no? Tratando al artista como objeto. Otro de los conceptos que ha salido es el programador versus gestor y la necesidad, sobre todo en Latinoamérica, en el contexto de Latinoamérica, de crear más puntos de encuentro, puntos de reflexión para el gestor. Y hablando de gestor no hablamos de programador, es decir, no únicamente a un director de festival, un programador de un festival, sino a personas que generan debate y que generan reflexión un poco más amplia en torno a la cultura y a la danza. Bueno, esta mesa quiero decir que es una mesa muy sui generis porque aquí están sentadas personas que tienen una amplia experiencia práctica y que han venido reflexionando en los últimos tiempos seriamente lo que implica la movilidad en el contexto, en un contexto iberoamericano y en un contexto europeo. Esta mesa partió de preguntarnos o de colocar que detrás del concepto de movilidad y visibilidad se presuponen los conceptos de inmovilidad e invisibilidad. Y entonces nos tuvimos que preguntar qué es eso que no se mueve, qué es eso que no se ve. La discusión ha sido muy interesante, no tenemos ninguna gráfica para mostrarles, no se las vamos a mostrar, pero sí voy a intentar aquí sintetizar algunas cosas que se han dicho. Una primer cosa, lo estoy mencionando no en el orden en el que apareció en la reflexión, sino en el orden en el que por lo pronto a mí me quedó resonando. Un primer punto es que la movilidad se piensa a partir de un solo eje instalado por la institución y que ese eje tiene que ver con un artista que gira, que viaja, que se presenta en festivales. Y deja de lado otros ejes que son muy importantes, como es la movilidad de otros actores sociales que también forman parte del campo de la danza, como pueden ser técnicos, gestores, investigadores, maestros. Otro eje que no está en el campo de concepción de las instituciones es la movilidad del conocimiento y se planteaba aquí un ejemplo muy claro que es de repente la institucionalidad o los festivales gastan mucho dinero en mover compañías y después no se habilitan espacios para que los conocimientos de los cuales son portadores los artistas, técnicos y demás personas que forman parte de esas compañías tengan encuentro con sus pares en los lugares en donde se presentan y puedan propiciar una socialización del conocimiento, por tanto, un enriquecimiento de los saberes propios del campo de la danza. Con lo cual, si concebimos la movilidad solo en un eje, lo que está pasando es que las compañías pueden girar mucho, pueden presentarse en muchos festivales, pero en realidad no están generando procesos de formación de públicos, no están dejando huellas significativas en los lugares en donde se presentan, no están propiciando encuentros. Y en ese sentido, nos parece que pensar, que reflexionar en torno a la movilidad y a la visibilidad implica necesariamente habilitar otros ejes de pensamiento en torno a ello, como para poder construir otros ámbitos de posibilidad para la danza. Sobre todo porque para nosotros un asunto que se abrió aquí es que la movilidad implica contacto, familiaridad, para ampliar nuestros conocimientos, para descolocarnos, para replantearnos. Y que la movilidad puede entenderse en muchos niveles, desde una movilidad local, pero que genera procesos significativos, hasta una movilidad regional, siempre pensando en términos de generar procesos significativos. Y por último, solo por cuestiones de tiempo, porque la discusión ha estado bastante rica acá, es el asunto de que cuando hablamos de movilidad no se piensa en términos curatoriales, que muchas veces los festivales son una suerte de showcase nada más, y no hay líneas curatoriales que crucen estos festivales, y es importante recentrar la atención en la idea de lo curatorial como una idea de contraponer, de colocar, visibilizar compañías, pensamientos, modos de gestión que generan sentidos, porque la idea de curaduría es que detrás de toda curaduría se generan sentidos. Y bueno, ahí está. Sí, Aide, te he dicho de acelerar un poco porque, por ejemplo, en este caso, en esta mesa se ve que ya se está perfilando bastante un tema, estáis profundizando en un tema. Entonces, creo que es interesante que en esa mesa sigáis allí, pero a nivel de grupo apuntamos las ideas fuerza que estáis planteando aquí de manera que puedan vertirse en las demás mesas, ¿vale? Cuatro, Iguacel. Bueno, hola a todas. Esta mesa también ha sido un poco indisciplinada en lo que es someterse a las lógicas y al encuadre que nos daban los metodólogos, perdón. Entonces, bueno, perdón por adelantado también por lo que voy a contar, porque no confío demasiado en mí, pero a cambio sí que confío mucho en las personas que tengo y que me puedan coger el micro en cualquier momento para ampliar o corregir la información que yo doy. Esta mesa ha empezado... podría parecer que empezábamos definiendo algunos conceptos concretos, ya, o sea, recursos concretos, perdón, pero no, nos hemos ido a lo abstracto. Y es lo que ha centrado la mayor parte del debate, aunque se extrae algunas cosas relacionadas con los recursos. Nosotros hemos hablado de conceptos, de contexto y de enfoque. Entonces, se han planteado dos cuestiones previas, que son las que han conducido todo lo que hemos dicho aquí, que era, por un lado, si en estos planteamientos que nos íbamos a hacer al hablar de los recursos, queríamos asumir o, por otra parte, corregir las políticas culturales dentro del contexto del mercado. O sea, si nos atrevíamos a cuestionar el capitalismo y la economía de mercado. Y, por otro, si también nos atrevíamos queríamos asumir o corregir el papel de la administración pública en las políticas culturales. Entonces, claro, estas dos preguntas ya nos hacían replantearnos desde los términos de visibilidad y movilidad. Claro, si hablamos de recursos o estamos hablando de la visibilidad y la movilidad de las ideas, como aportaba nuestro moderador. Si hablamos de comunicar o hablamos de vender. Han salido algunos de los conceptos. Bueno, hemos dibujado un poco algunos de los problemas de la movilidad y la distribución. Hablábamos de públicos, hablábamos de programaciones, hablábamos de los problemas sistémicos de este propio sistema, del poco apoyo de la administración y de la necesidad de, entre comillas, educar públicos y culturizar gestores. Que las lógicas del mercado nos llevaban a unas inercias adaptativas, no solo en cuanto a estructuras, que había como cierto darwinismo social donde sobrevivían los más fuertes y que esto ser fuertes era ser pequeños, y también, para el mercado, decimos, y que también había como cierta imposición del término de creación, ¿no? De que ya creabas, había poca libertad, el mercado te condicionaba para crear espectáculos o que tus ideas fueran encaminadas a un determinado formato, para un determinado espacio, etcétera, etcétera. Como digo, hemos dicho algunos recursos concretos, como los patrocinios, las ayudas públicas, los festivales, el acompañamiento y las redes sociales y las redes locales de distribución, ¿no? Las ferias, festivales, etcétera. Y luego han salido algunas palabras por aquí interesantes, como que serían los recursos intangibles. Lo que ya no nos ha dado tiempo era de meterlos en si son recursos de inicio de proceso o cómo. Que es, por ejemplo, riesgo, la sensibilidad, la transparencia, la colaboración, la transferencia de ideas, el cuidado y la educación. Y bueno, un poco, si queréis añadir algo más de lo que hemos dicho, pues esto, más o menos. La mesa 5, vosotros. Gracias. Bueno, un poco también hemos ido planeando sobre toda la idea de recursos, como al resto de gente tampoco nos ha dado tiempo ni de estructurarlo mucho, sobre todo en la parte de recursos que se activan desde el inicio y los recursos que retornan a la comunidad, pero sí que ahora, viendo las explicaciones, veíamos cómo iba cogiendo una deriva. En el fondo íbamos, dentro del caos, íbamos ordenando algo. A nivel de recursos tangibles han salido ya muchas de las ideas vinculadas a dinero público, a las colaboraciones con otros centros y con otras compañías, a nivel de workshops, de procesos de creación. Bueno, ha salido como recurso también la idea del tiempo y del multitasking, más que a nivel de recurso, la falta de recurso. La idea de las plataformas web y las redes 2.0 y los datos como herramienta de... como posible recurso en la creación. A nivel de recursos intangibles, que es donde quizás más nos hemos extendido, hemos destacado los deseos, lo que nos mueve, la capacidad de adaptación y supervivencia del sector, que creemos que es un recurso intangible a destacar, la producción de conocimiento, la investigación, y después nos hemos centrado mucho en la idea de precariedad y de conciencia. Ay, perdón. La idea un poco de esta acumulación de energía y cómo la crisis o el cambio de paradigma, que también se ha citado, ¿no? Es un elemento disparador, ¿no? Que genera comunidad y también genera creación. De ahí hemos derivado un poco en toda la cuestión de la precariedad y cómo esta facilita la transparencia y facilita la conciencia compartida. Por lo tanto, hay un paso de la singularidad a lo colectivo, ¿no? De cómo... De un sector quizá que estaba muy atomizado, muy individualizado, hemos pasado a una conciencia más de estar con otros. Y la idea de trabajar hacia un retorno social, es decir, más allá de los productos o de las ganancias o de la distribución, la idea de pensar en ganancias compartidas con la comunidad. Hemos abordado como recursos intangibles también la idea de la universalidad del lenguaje y cómo esto se confrontaba también con la cultura local de cada una de las creaciones y cómo ese hecho presencial de la danza se ampliaba sus lenguajes y sus marcos a partir de las redes. Y hemos acabado también discutiendo sobre todo el tema de la inclusión social a través del cuerpo, de la recreación de humanidad y del cuerpo a la conexión con otros y por lo tanto el valor social de la danza, que más o menos es lo que ha planeado como principal recurso. ¿Y ahora es la mesa en inglés? No, sí. ¿No? Your turn. Vale. Me está costando un montón sintetizar esto. tengo ahí un montón de cosas apuntadas que todavía no he puesto. Sí que a la vez voy pensando cómo podemos... ahora os paso, ¿eh? Yo sí que veo ciertas líneas comunes, no sé si las veis, voy a intentar ordenarlo y las compartimos y bueno, si detectamos que algunas mesas meten el turbo sobre un tema, genial. Que quiero decir que igual podéis encontrar acomodo en ciertos temas sobre los que queréis profundizar y que serían como un destacado en cada uno, en ese gran diagrama mental que estoy tratando de componer. Vale, la mesa en inglés realmente eran dos mesas en inglés. Nos hemos fusionado, con lo cual hemos estado aquí con dos relatoras, dos coordinadoras, moderadoras, y básicamente hemos hecho lo que hemos podido. Entonces, una cosa interesante que hay que apuntar aquí, Carmen me comentó esto en un momento dado, nos dimos cuenta de lo siguiente: al ser las mesas en las que realmente la gente que participaba necesitaba poder hablar en inglés, gente que no habla castellano, por X o por Y se ha dado el hecho de que todos los participantes en esta mesa son programadores, no bailarines. Un dato que dice algo. Por eso mismo también nuestro debate ha ido un poco hacia dos vertientes principales. Uno ha sido el networking, el trabajo en red, la colaboración en red, y el otro ha sido la coproducción como idea. Entonces, allí la lengua franca del inglés no siempre resuelve cosas. Se plantea un tema importante, ya que estamos en un encuentro iberoamericano y tenemos, por supuesto, participantes de todo el mundo y de partes del mundo que no pertenecen a América Latina ni a España. Entonces, una pregunta importante era, ¿podemos discutir esos conceptos de recursos en igualdad de condiciones? O sea, ¿puede alguien desde Europa Occidental realmente entender cómo operan estas cosas en América Latina? Entonces, esto ha ido como transversalmente tocando todo nuestro debate. Cuando hablamos de recursos de producción, de infraestructura, de movilidad, evidentemente no se podía entender de la misma forma según desde qué lado se estaba mirando. Al mismo tiempo, también se ha cuestionado un poco esta, digamos, separación casi nacional del mundo. Es decir, el mundo sí está siendo cada vez más global y es bastante complicado, por ejemplo, asumir que, por ejemplo, en Suecia no haya una inmensa población latinoamericana y artistas residentes que colaboran con instituciones locales, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando hablábamos de recursos tangibles, la cuestión de tangible e intangible se hizo bastante importante en el sentido de que se comentó, por ejemplo, la cuestión de producción, recursos de producción cada vez pasan a ser menos de financiación y más de, digamos, intercambio o proporcionar infraestructura técnica, tecnológica, espacios, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, en situaciones, por ejemplo, como las redes de colaboración en América Latina, donde muchas veces, vamos, la misma idea de retribución o de financiación está, es completamente diferente a lo que podemos tener en Europa Occidental, se genera una especie de coproducción basada más en, digamos, el deseo de compartir en una situación, digamos, que impera, por ejemplo, el deseo de coproducir, de colaborar, por encima del hecho de que la retribución, la financiación es inexistente. Entonces, tangible e intangible, nos hemos hecho un buen lío con eso. ¿El tiempo es tangible o intangible? Buena pregunta. Hemos nombrado cosas como, bueno, la red, internet, infraestructura de internet, conectividad, dispositivos móviles, espacios de trabajo, escenarios, lugares de presentación, etcétera, etcétera. Dinero. Dinero tanto como dinero de financiación para producción como, digamos, lo que puede ser honorarios de trabajo. También instituciones, pero instituciones con dinero, o sea, con buenos presupuestos. Cuerpos. Sin cuerpos no vamos a ningún lado. Infraestructura técnica, público. En intangibles, al final llegamos a la cuestión de que el tiempo es intangible, conocimiento, experiencia y aptitudes, como cosas distintas. Las redes, no como redes tecnológicas, sino principalmente las redes de colaboración, las redes humanas, afectivas, ambición y motivación, el lenguaje, que aquí nos hemos planteado que el lenguaje es tanto un recurso como un problema, por supuesto, apoyo mutuo, responsabilidad, un interés latente en la danza, en el público, lo cual no quiere decir que sea satisfecho, pero sí existe un interés casi innato del público, sobre todo del público joven en la danza, y como no, la voluntad de hacer. Finalmente, nos hemos llegado a una gran confusión con qué recursos son iniciales, qué se genera durante el proceso, qué son los recursos finales, exactamente son para el digamos, productor, autor, artista, o son para toda la comunidad, y los retornos. La relación de cosas no conseguimos cerrarla, pero Jaron fue haciendo una especie de mapa mental que creo que lo explica bastante bien. Quiero decir que no llegamos a ninguna conclusión. Todo lo que hemos comentado fue muy rápido, no nos dio tiempo y todos son problemas abiertos. Así que esperamos poder seguir debatiendo esas cuestiones. Y eso es todo. Os comento lo que, como os decía, todo esto no es el resumen de lo que habéis dicho, aunque ahora pues lo va a ser, pero a nivel de registro de estos encuentros, en absoluto. Todo tiene el mismo uso, la misma finalidad. Pero digamos que esto es el relato que yo me estoy componiendo a partir de lo que estoy escuchando. Lo que he ido haciendo sobre la marcha es apuntar ideas que más o menos me parecían similares y ordenarlas por cercanía, y luego una lista de cuestiones, de problemáticas o de preguntas abiertas, ¿no? Más o menos aquí se me ha ido componiendo una especie de galaxia conceptual que va bastante en la línea de lo social y del intercambio de conocimiento. No sé si es porque ese es el marco que os dábamos o porque realmente es algo que está muy presente, pero hemos hablado muy poquito del tema del dinero, prácticamente no ha salido. Creo que, por ejemplo, el micromecenazgo, que lo apuntaba aquí, he puesto luces y sombras porque creo que erais vosotros que apuntabais algunos problemas por ahí. Ha salido una vez, me parece, la palabra micromecenazgo. El dinero ha vuelto a salir, pero no hemos hablado de dinero, ¿no? Yo pensaba que íbamos a estar hablando de dinero todo el rato. Bueno, pues no. He apuntado cuerpos, es todo un tema, simplemente lo dejo apuntado ahí un poquito separado, igual que públicos, porque es todo un tema. El tema de educación tiene relación con todo lo demás, pero es un tema en sí mismo, lo dejo como si fuera un lugar propio, y esto es todo un lugar en el que datos, bueno, este, lo de la precariedad de lo colectivo que lleva a las colaboraciones y a la comunidad. De ahí pasamos al networking, pasamos a las redes sociales, que de nuevo problema con el tiempo y el multitasking y nos precarizan. Parece que hay un relato compartido respecto a esto que tiene que ver con la movilidad. Si hablamos de la movilidad como transferencias de conocimientos, nos ubicamos bastante ahí, es un problema. Un problema es un lugar de oportunidades gigantesco, pero también tiene ciertas dificultades que vamos detectando, ¿no? Lo que apuntabais en esta mesa de una manera bastante clara sobre la movilidad de otros agentes dentro del sector de la danza es un tema en sí mismo. La perversión del show del proceso, metiéndonos ahí la puntilla, está aquí apuntado, porque efectivamente también es, y yo creo que tiene que ver también con todo el tema de las redes y demás. Tengo que ir más despacio, lo siento. Bueno, esto es lo que yo estoy escribiendo. Aquí voy poniendo la lista de estas preguntas abiertas. Si queréis, las consultáis después, las añadís y tal. No me extiendo ahora con esto. Y otro tema que obviamente se está planteando es el del territorio. Las diferencias entre los territorios y de qué manera se pueden articular discursos comunes a partir de esas diferencias o no. Lo global como transnacional, lo global como acumulación de diferencias, qué significa vivir en un mundo globalizado, ¿no? Culturas locales, todo esto lo estoy poniendo aquí, y el tema de la circulación, la circulación real física de personas, que temazo en sí mismo. no sé si es un recurso tangible o intangible, entiendo que es intangible porque son legislaciones, es tangible porque son cuerpos que se desplazan en el espacio. A partir de esto, vamos poniendo todo esto juntos mientras pasamos a la fase de sociograma y pensamos, por ejemplo, en todo esto en términos más específicos de comunidad, quizás los temas que continuar con la discusión que habéis iniciado en la mesa, tratando de llevarlo un poco más, de profundizar en el tema de la comunidad, porque de todas formas creo que es algo que está latente ahí, las colaboraciones, las relaciones y demás. ¿Os parece? Un momento. 12:50. Lo empezamos, luego nos ponen el café, pero empezamos estos 10 minutos y así ya vamos canalizando la discusión. Si tenéis otras propuestas, es el momento. Yo creo que estos 10 minutos merece la pena que los aprovechemos, porque como vamos a andar cortos de... Va a venir todo el mundo aquí a tomar el café. Yo creo que va a ser momento de jaleo. Vamos a seguir 10 minutos más. Pero propuestas metodológicas, ¿tenéis alguna? ¿Tenéis alguna?